un amor a cada uno. En su aventura irrepetible de la vida, nace, los padres dan un abrazo para pasar de la vida, él se... para dar un abrazo a cada uno en el bautismo, metérselo en el corazón para compartirle su vida, hermanarle con él, hacerle hijo del padre con él y hermanos de todos con él, el primer gran sacramento. Sí, pero como cuando uno tiene que hacer una aventura, llega un momento que tiene veintitantos años y no puede estar ya sentado en la mesa con los brazos cruzados, tiene que decirle, oye, chico, me tienes que ayudar en la misión, tú verás lo que haces. Hay que salir, hay que ser apóstol del Evangelio. Y le tiene que dar un abrazo más fuerte, la consumación. Pero si uno se extravía por la vida y se pierde como el hijo pródigo, pues seguro que se levanta de la mesa todos los días, sale a la puerta a ver si viene el hijo pródigo y cuando volvía por el caseto, se ponía a correr a ver si lo encuentra para traerlo otra vez a la mesa común y celebrar fiesta con todos. Sacramento de la penitencia. De los sacramentos que pasan su vida y los sacramentos que la curan cuando la hemos perdido. Pero después hay dos grandes sacramentos de la comunidad. Cuando uno tiene que formar una familia, que es una cosa tan importante que además descifra el misterio mismo de la Iglesia, enseña ese amor. Da un abrazo al hermano y la hermana que comienzan la familia, pasándole su amor para que hagan de la familia una mesa como esta. Sacramento del matrimonio. Pero hay algunos que Jesús se acerca y le dice, oye tú, tienes que quedarte sin formar una familia porque tienes que ser padre y madre de mucha gente. Prepárate. Entonces tiene que darle un abrazo muy fuerte, tan o más fuerte, para que pueda ser hermano y padre de muchos. Es el sacramento del amor. Son, por tanto, dos sacramentos de la comunidad que se completan y se implican uno con otro. Y cuando el hermano tiene que tomar el camino del Via Crucis, no cuando se va a morir o cuando ya está muerto, ya no se da cuenta para que no tenga miedo, sino cuando toma el camino del Via Crucis, él deja la mesa, va allí, le da un abrazo para que comience el camino del Via Crucis con él, en el sacramento que no se llama el sacramento de la extrema unción, sino de la unción de enfermos. Es la unción para la travesía pascual. ¡Qué admirable! Ahora veis, ¿qué relación hay entre la Eucaristía y todos los sacramentos? Que la Eucaristía es el manantial de donde emana todo el agua de los sacramentos. De aquí se va a todos los sacramentos y se vuelve de la Eucaristía. Nacen todos los sacramentos y allá retornan, porque estas aventuras personales que cuento no son aventuras personales que hacemos, sino que son aventuras donde Él nos reencuentra para meternos más en su corazón cada vez, para meternos más cada vez en el corro de la Iglesia como familia, para lanzarnos cada vez más a preparar la mesa del reino en el mundo, para llevarnos de la mano el camino del seguimiento y configurarnos con él enteramente. Ya termino con un pequeño acertijo que cuento en las comunidades y que no sé cómo responderías. Imaginaos que uno se va a Barcelona a trabajar y pasa allí 15 o 20 años sin llamar nunca por teléfono y sin venir nunca a dar un beso a su padre y a su madre que se han quedado aquí. Pero acaba de comprar un piso y necesita 3 millones. Entonces dice, mis viejos tienen los 3 millones. Me voy. Viene y aparentando mucho cariño, le da un abrazo a su padre y a su madre y se lleva los millones. Y si te he visto, no me acuerdo. Es el acertijo. ¿Qué diríais vosotros del abrazo que el padre le da a este chico que viene? Que es verdadero. Que es imborrable. ¿Y qué diríais del abrazo que le da el chico a su padre? Pues que es el beso de Judas. Porque ni había amor antes, ni en medio, ni después. Fue un truco para hacer la fiesta de la vida en el escenario de la sociedad, ni más ni menos. ¿Pero cómo? ¿Que se puede hacer? Claro que lo puedes hacer. Pero al hacerlo así no solamente traicionas al amor, sino que ciegas el manantial y te pierdes ya para siempre. Ahora yo os pregunto, ¿qué os parece de los sacramentos de la Iglesia? ¿Puede uno bautizar a su hijo cuando no cree ni viene nunca a misa? ¿Ni va a cambiar él de vida ni él ni su hijo? ¿Puede un chico que está metido en una sociedad de consumo hasta las cejas querer celebrar la confirmación sin más? ¿Sin un compromiso vivo y fuerte? Sí que se puede, espérate. ¿Puede uno venir a comulgar sin confesarse? ¿Puede uno confesarse por el qué dirán? ¿Puede uno casarse después de estar 20 años fuera de la Iglesia y pedir el matrimonio en la Iglesia para no dar un disgusto a su abuela? ¿Puede un cura ordenarse y jugar a las cartas pensando que dentro de 3 años puede abandonar su compromiso de padre de muchos? ¿Puede una familia, por no dar un disgusto al padre que se muere, no celebrar la unción de enfermos hasta que ya es inconsciente? ¿Qué dirían? Por parte de Jesús, que es un beso verdadero, es imborrable, sacramento es el sacramento, es una obra obrada, pero por parte nuestra es una farsa, es una fiesta social, es una rutina de la costumbre. Ahora comprendéis lo que dice el Vaticano II, los sacramentos son sacramentos de la fe. Y no se deben celebrar si no hay fe antes, y en medio y después. Y una fe vivida en comunidad, y una fe manifestada en las obras. Y ahora que entendéis por qué nosotros después de 20 y tantos años del Concilio Vaticano II hemos dicho, hermanos, vamos a abrir una página nueva, la Biblia en la mesa, el Concilio, el Catecismo de la Iglesia Católica, y preguntémonos, ¿y esto de los sacramentos? Porque no sea que nos vaya a pasar que ceguemos la fuente y nos muramos todos de asco en medio de una sociedad consumista que parece tan satisfactoria. Esta es la aventura, Eucaristía y sacramentos, lo más importante para estas ruinas que florecen. El saludo de la Eucaristía, de estas catequesis que estamos haciendo sobre el misterio eucarístico. Son catequesis además que estamos grabando para América Latina, para que las tengan también los misioneros y las puedan escuchar la gente sencilla también. Pues cuando comienza la Eucaristía, ¿qué hacemos? Pues en los días así más importantes, una procesión de entrada donde cantamos juntos. Después el sacerdote besa el altar. Después hacemos todos la señal de la cruz. Y después hay un saludo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y respondéis, y con tu Espíritu. Ay, pero es que este saludo tiene mucho misterio. Y precisamente para explicar este misterio, tenemos aquí este famoso icono de Rublev, del gran pintor ruso del siglo XV, que pintaba lo que veía en su corazón con gran amor y fe. Es un icono de la Trinidad. Pero antes de asomarnos al icono, quiero poner un ejemplo muy sencillo que hemos vivido nosotros y a lo mejor de los jóvenes también, donde haya una casa de mucha familia. Cuando hay una casa de mucha familia, pues entonces padre y madre no pueden llevar adelante la casa y la familia solos. Les ayuda el hermano mayor. El hermano mayor son como las manos que se alargan del padre. De la mañana a la noche, trabajando como un negro al lado del padre para llevar la casa adelante. Y luego cuando llega la noche, pues en la cocina se da al padre y al hermano mayor el sitio mejor del escaño. Está el padre en el centro y a la derecha el hermano mayor. Y allí, pues, ellos pasan a todos, al corro de los hermanos que están alrededor, ese cariño tan grande que les ha animado a hacer el camino bien duro de cada día. Es el amor que el padre había pasado al mayor, el mayor se lo pasa a todos. Un amor que no se ve mucho con los ojos, pero que envuelve a todos. Y que después se ve en el pan que se parte sobre la mesa. Hay un padre, un hermano mayor, un amor, un trozo de pan sobre la mesa. Mirad ahora el icono. Veréis qué cosa más bonita. Se ve al padre que está dando un abrazo a Jesús, hablando con él. Este es Jesús. Y esa figura somos nosotros, la iglesia, que estamos sentados a su misma mesa. El padre de Jesús, que es nuestro padre, le hizo a él desde siempre un encargo. Tienes que reunirlos como hermanos. Entonces el padre, por manos de Jesús, el hijo mayor, es como nos ha ido reuniendo a todos y conduciendo a todos. Por eso se bajó a la tienda de campaña del pesebre, por eso los 30 años de obrero en Nazaret, por eso la mesa puesta en los caminos. Así nos fue pasando el amor del padre hasta que murió en la cruz colgado como un malhechor. Y cuando el padre le resucitó y le levantó de entre los muertos y le puso a su derecha, pues lo tenemos ahora sentado a la mesa a la derecha del padre, pasándonos el amor que el padre le había dado a él. ¿Sabéis cómo se llama ese beso de amor, ese abrazo de amor que el padre le había dado a él y que él nos ha dado a nosotros? El Espíritu Santo. Ese es el amor que no vemos, pero que nos envuelve a todos, que nos reúne y que después vemos en el pan partido sobre la mesa. Fijaos el dibujo, qué admirable. El Padre que pasa su amor a Jesús, Jesús nos pasa el amor del Espíritu que no le vemos con los ojos, pero que después vemos el pan partido sobre la mesa. Y a esa mismísima mesa estamos sentados, estamos celebrando la Eucaristía en el corazón de la Trinidad. Casi no acertamos a explicarlo ni a decirlo. Un padre, un hermano mayor, Jesucristo, un amor, un Espíritu Santo que nos reúne a todos. Y entonces, ¿qué somos? Una familia de hermanos. El saludo manifiesta la presencia del Señor y descifra quién es, qué misterio encierra la asamblea que está reunida en torno a la mesa. Fijaros, yo dice el saludo, hay tres saludos en la Eucaristía, pero veis que yo siempre repito uno, porque es el más bello de todos, el más importante de todos, que está tomado de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, que dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Fijaos conmigo ahora en el icono, el amor que ha salido del corazón del Padre, ahí está la fuente, el manantial. El amor del Padre se ha hecho en la cruz de Jesús, puro amor gratuito y crucificado, se ha hecho gracia. El amor del Padre que se nos ha dado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo hemos ahora hecho pan partido, Espíritu Santo, en el pan y en la copa. Comemos el Espíritu, bebemos el Espíritu. Comulgamos en ese amor y comulgamos unos en otros y la comunión del Espíritu Santo. Admirable, ¿verdad? El texto. Por eso estamos envueltos en ese amor que nos hace entrar al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Es un misterio de amor que viene del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Y Jesús nos coge de la mano y nos mete al Padre con él en el Espíritu para que seamos así hermanos. Por eso veis que la Eucaristía entera es un desciframiento del misterio de la Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por Cristo con él y en la ti Padre en la unidad del Espíritu Santo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una familia que está reunida por este misterio de amor. Seguro que lo comprendéis muy bien. Pues de este misterio de amor al que se le ve delante es a Jesús. Por eso dice el texto de la liturgia, el saludo manifiesta la presencia del Señor, primogénito de muchos hermanos, primogénito de todas las criaturas, primogénito de entre los muertos. El secreto del saludo se descifra mirándole a él a la cabecera de la mesa. Pero claro, cuando decimos este saludo, estamos diciendo a continuación, vosotros sois una familia de hermanos. Vosotros sois hijos en el hijo, hermanos en el hermano, herederos en el heredero. Habéis venido de casa cada uno de su sitio, pero aquí, allí donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Algunas veces me preguntan los chavalillos, ¿cuándo das la misa? Como si la misa la dijera yo. La celebráis todos con el Señor. Yo al fin y al cabo le presto las manos a Él. La asamblea entera, la familia entera. ¿O es que los hijos son de plástico por la noche y no habla más que padre y madre? Cristo está presente en la asamblea de la iglesia que se celebra. ¿Por qué? Porque Él nos ha convocado. Él nos ha traído aquí en el bautismo. ¿No ha sido el bautismo la puerta por donde entramos a esta familia y nos incorporamos a su cuerpo? ¿No cantamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre? Ah, entonces, en esta asamblea, Él ha roto, y si ahora me pongo a mirar las caras, y seguro que decir, pues es verdad, ha roto aquí las diferencias del mundo que separan al hombre del rico del pobre, al hombre de estudios del ignorante, al hombre de la mujer, al blanco del negro, al anciano del niño. La señora Isidora que está aquí sentada con estos, ¡qué maravilla! En esta familia Él ha roto las barreras que nos separan. Más aún ha roto los cercos. En esta asamblea está la iglesia entera. Por tanto, como esos brazos abarcan la iglesia, pues cuando estamos aquí, hay que romper los cercos, porque aquí estamos celebrando la Eucaristía de toda la iglesia, más aún de toda la humanidad, más aún de toda la creación, más aún de toda la historia, porque esos brazos abarcan de una parte a otra y este sacrificio está ofrecido por la salvación del mundo. Qué cosa más misteriosa, pero claro, uno viene aquí a misa pues con un pequeño problema, ¿verdad? Pues a pedir alguna cosita. Pero es que al entrar hay que abrir el corazón. ¿Por qué? Porque al mirarle a Él, que es el primogénito de los hermanos y primogénito de toda la creación, se descubre que esta Eucaristía que celebramos aquí es la Eucaristía de toda la Iglesia, de todo el mundo, de toda la historia humana, donde se asoman a esta Eucaristía y participan el cielo y la tierra enteros. ¿A qué esto me lo habéis entendido? Pues ahora descifro un poquito los gestos. Hacéis bien cuando venís a misa un poco antes, porque lo mismo que el sacerdote tiene que revestirse de Cristo, vosotros también tenéis que revestiros de sus sentimientos. Y este es el sentido del canto de entrada. En la ya debíamos entrar en procesión todos, porque cada uno viene de un sitio y tiene que hacerse un único corro. Como cada uno viene de un sitio con su problema, con su canto, con sus lágrimas distintas, tenemos que hacernos comunidad. Y la mejor manera de hacernos comunidad es mirar al mismo rostro. Mirando todos al mismo rostro, le miramos. Y más comunidad hacemos cuando cantamos ante el mismo rostro, porque canta el que ama. Y cuando cantamos juntos ante ese mismo rostro, porque nos ama. Las mismas voces unidas, sin darnos cuenta, han creado ya la comunidad de hermanos iluminada por la presencia del mayor. Qué admirable el canto de entrada. Hay que poner el espíritu a punto, revestirse de las entrañas de Jesucristo para entrar así en este canto de entrada. Por eso decían los primeros padres de la iglesia, reuníos allí en torno a esa mesa, pues allí florece el espíritu, florece la oración y la fraternidad y la fortaleza para el combate. Efectivamente, sois Cristo, Cristo vive en vosotros, pero Cristo que está en medio de vosotros quiere estar delante, en medio y delante. Tiene que haber alguien que le preste sus manos. Y entonces el Señor se las arregla, no sabemos cómo, para decir a este o al otro, tú préstame las manos para que me presente yo delante. El sacerdote no celebra la Eucaristía, es Cristo cabeza que está allí. Por tanto, tiene que prestar las manos y la voz y el corazón para que se le vea a Él. En la entrada se le ve a Él con el Evangelio, es Cristo mismo, entra y se pone a la cabecera de nosotros. El sacerdote no es más que un icono de Jesús, hace las veces de Cristo cabeza y pastor, para que Él predique, para que Él consagre, para que Él reúna, para que Él conduzca, Él mismo. Ese es el secreto del beso del altar. ¿No habéis visto cuando hay una persona muy buena que te ha querido mucho y que le ves con tanta grandeza, te dan ganas de besarle la mano? A veces lo hacemos. Y este beso del altar, eres tú Cristo, el altar. ¿Por qué creéis que cuidamos tanto el altar? ¿Por qué le hemos puesto en el centro? Porque el altar no solamente es la mesa del sacrificio y del banquete, es Cristo mismo, al que besamos humildemente, como en la antigüedad se besaban los pies del Señor, o se besan las manos de los padres y de las madres. Es Cristo, en realidad, el que preside. Y entonces está el problema del esté el sacerdote que dice el saludo, ¿qué hace? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, ¿qué dice? ¿Está o esté? Dice esté. ¿Y por qué dice esté? Si ya somos hijos, si ya somos hermanos, pero es que todavía no somos hijos de verdad, todavía no somos hermanos de verdad. Está el amor, pero aún nos falta. Por eso el saludo es una proclamación, es una afirmación, pero es un deseo vivo, es una llamada apremiante. Esté con vosotros. Es una palabra que siempre decías en el Antiguo Testamento, cuando alguien tenía miedo en la llamada, no temas que yo estoy contigo, no temas que yo estoy con vosotros. Él es el Emmanuel, el compañero, nuestra compañía. Y de aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero si es bello lo que Cristo os dice a través del hermano que preside, que es Él mismo, por eso la sede, por eso está en la presidencia de la Eucaristía, porque es Cristo mismo, lo que vosotros decís al sacerdote, no lo habéis pensado nunca. Y con tu espíritu. ¿Y eso qué significa? Con tu espíritu, es un espíritu con minúscula, y que también esté en tu corazón, y que también esté en tu alma. No, es un espíritu con mayúscula, porque lo que el sacerdote es ha sido por la imposición de las manos, como acabáis de ver, en esta misma comunidad. Hace las veces de Cristo cabeza y pastor porque ha sido ungido por el Espíritu, configurado por el Espíritu, para hacer las veces de Cristo cabeza. Le decís al sacerdote, pues que ese Espíritu que te ungió, el Espíritu que ungió tus manos, esté contigo y te acompañe. Que celebres el misterio con el espíritu de aquel que preside. Que salgas al camino para vivir con aquel amor del que va delante, que dio la vida por las ovejas. Porque si digo que el sacerdote os dice, esté, porque está y todavía no está, vosotros le decís al sacerdote, esté, porque ya es imagen de Cristo, pero todavía no. Con lo cual, con vuestra respuesta, decís al sacerdote, no solo una palabra de aliento, sino una llamada también apremiante. Termino diciendo que ciertamente estamos ante un misterio muy profundo. Nos amenaza la rutina. El peligro mayor para el amor es la rutina. Cuando el amor ha perdido la fuerza y se ha hecho rutina, y por eso resulta todo tan pesado. ¡Ay, qué pesado, qué difícil, qué largo, qué aburridísimo! Tenemos que volver al amor primero, y eso es lo que queremos suplicar al Señor en esta catequesis sobre el misterio eucarístico que estamos explicando. Un plato de barro que hacían antes en Peralejos, y un trozo de pan partido, y al lado la patena Otro plato, el plato de la Eucaristía, que en la iglesia, como se ama tanto al cuerpo del Señor, se hace siempre de metales preciosos, con el pan que pasará después a ser su cuerpo. Yo os haría una pregunta muy sencilla. ¿Puede una madre dejar morir de hambre al hijo de sus entrañas? No, no, no. Aunque se muera ella. ¿Por qué? Porque no se puede cerrar a su propia carne. No puede. ¿Puedo yo ver hoy morir a los niños de hambre? Sí, sí. Además en la tele mucho mejor, porque después viene otra imagen y ya se me olvidó. ¿Podría yo sentir con los niños que mueren hoy de hambre lo que siente una madre con el hijo de sus entrañas? No. ¿Estáis tan seguros? ¡Sí! La madre de esa de Calcuta es de Yugoslavia, cerca de Sarajevo. Se fue a la India, a un colegio de monjas estupendísimo, de las niñas de alta sociedad. Y cuando vio morir a los niños de hambre, dijo, adiós monjas, que me voy. Y está a punto de morirse, recogiendo a los hambrientos cubiertos con periódicos. Más que una madre, muchísimo más, porque ella la madre lo hace con dos o tres chiquillos, pero no con más. Pues un día le preguntaron a la madre Teresa, madre Teresa, explíquenos, ¿por qué usted hace esto? ¿Dónde saca fuerza? Y respondió esto que está escrito en los libros, yo comulgo todas las mañanas, y el cuerpo del Señor que comulgo en la mesa, es el mismo que veo hambriento y roto en la calle, el mismo cuerpo. Qué cosa, ¿verdad? No me puedo cerrar a mis entrañas, es mi cuerpo. Son mi carne y mis huesos, no puedo. Qué misterio. Es que el cuerpo de Cristo nos une a Él y nos da los ojos de Jesús y las entrañas de Jesús. Y entonces el hambriento pasa a ser tu carne y tus huesos. Y ahora me pregunto, ¿y yo que llevo más de 25 años celebrando la misa y explicándola tan bien como la explico? ¿Y vosotros? La campaña del hambre no es para dejar tranquila la conciencia. Al contrario, sal y vinagre a la conciencia. Empezando por mí, sal y vinagre. Si celebramos la cena del Señor y no sentimos lo que siente una madre por sus hijos, es que lo primero que tenemos que decir es lo que está puesto a la puerta, Señor, préstame, préstame tus ojos. Una campaña de la derecha, Señor, préstame tus ojos, aportaré lo que pueda, pero esto es nada, es una mentira, tranquiliza mi conciencia. De momento no sé hacer otra cosa, pero préstame tus ojos, tal vez mañana dé un pequeño giro al corazón. Al comienzo de la cena del Señor, reconozcamos nuestros pecados. Pues hay una sugerencia. Volvamos al corazón, entremos dentro. Pero hay que fijarse lo que viene antes y lo que viene después. Antes de este gesto hay otro que está lleno de luz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y pasado este gesto, reconozcamos nuestros pecados, pues viene otra vez el gesto de la luz. Señor, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida. Cristo, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que Dios ama. Porque tú solo eres santo, tú solo Señor, tú solo Altísimo Jesucristo. Oremos. Claro, ¿es fácil la conversión así? Por lo que voy a explicar. La conversión es un sobresalto de alegría. El corazón no se convierte más que por la alegría. Y os lo voy a contar con la palabra de Jesús que es muy bonita, contando cómo se convirtió el hijo pródigo. ¿Qué pasó en su corazón? Pues acompañarme. Estaba debajo de la encina cuidando los cerdos y sintió su corazón inquietado. Ay, estoy aquí, pero yo sé bien quién me ama. Corazón inquietado. Estoy perdido, pero sé bien quién me ama. Pasó, se fue y se llevó un susto. ¡Qué susto! Esperaba a su padre serio a la puerta. Bueno, con palos no, pero un tirón de oreja. Y le vio que salía corriendo y viejo que era. Al encontrarlo en el caseto y le dio un abrazo y le cubrió de besos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué susto! Si al llegar a esta casa tenía el corazón inquietado, cuando llegó allí, se le sobresaltó el corazón, un corazón sobresaltado que se le escapaba del pecho por la alegría. Y él, cuando intentó decirle alguna cosilla, mira que me he portado mal, trátame como un criado, le cortó aquella palabra y el corazón, y entonces se le estremeció. Y mientras se le iba estremeciendo, veis un corazón sobresaltado, un corazón estremecido. Al ver que... Pero tendrás que ayudarme para dar un giro a mi corazón, porque yo no tengo fuerza para ello. ¿Por qué no me echas una mano? Yo me apoyo en ti, me confío en ti, me abandono en ti. ¡Que es la hora de celebrar la fiesta! ¡Vamos! Y el corazón sobresaltado, estremecido, desbordado, se desborda en cantos, en himnos. ¿A que lo habéis visto? Pues ese es el comienzo de la misa. Exactamente ese. Uno viene a casa después de la semana con un corazón un poco inquietado. Ay, estoy un poco perdido, la verdad. Pero vengo aquí porque sé quién me ama. Con un corazón inquietado. Y es que uno tiene que inquietarse, porque cuando uno viene a esta mesa, sabe que Jesús, que está con los brazos extendidos, te hace una pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Salir a presentar tu ofrenda ante el altar? ¿Te das cuenta de que tu hermano tiene un dolor en el corazón por ti? ¡No entres en la puerta! ¡Vete a dar un abrazo a tu hermano! Tal vez venir a celebrar la cena del Señor supone situarse ante una mirada de amor que te sobrecoge. Pero claro, cuando uno viene aquí a la casa y viene con esa pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Pues no he sabido querer a mi hermano, pues tampoco supe querer al Señor. Viene como el hijo pródigo, resulta que se encuentra con los brazos abiertos de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Todo el amor del Padre entregado en los brazos abiertos de su Hijo. Qué cosa, ¿verdad? Entonces se sobresalta el corazón. Es posible. ¿Es posible realmente que esos pies del Señor estén aguardándome ahí donde estaban hace 8 días, en el mismo sitio? ¿Es posible que esos brazos estén extendidos ahí desde hace años y el rostro vuelto hacia mí en silencio? Y te pones a mirarlo y cuando se oye la palabra, hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Pues te vuelves al corazón inquietado y entras dentro, bajas por la escalera hasta el corazón, pero ya no puedes entrar demasiado dentro porque te ves perdonado. Te ves perdonado. ¿Cuándo se dio cuenta el hijo pródigo de lo que había hecho con su padre? ¿Cuando venía de la mesa? No, cuando le abrazó. La hondura del perdón se descubre en la hondura de la gracia, en la hondura de la ternura. La culpa se descubre por un sobresalto de la alegría. Pero, Señor, es posible. ¿Veis cómo está trazado el camino de la conversión? Y entonces uno ya no puede mirar a sus pecados, a sus torpezas, a que está hecho un lío y se le ocurre una cosa. ¿Sabéis lo que se le ocurre? Dar un grito de alegría como el del ciego. ¡Jesús, hijo de David! ¿Tú qué has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz? ¿Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño para que nosotros muertos al pecado vivamos en la justicia? ¿Tú que eres el camino, la verdad y la vida? Esos gritos de victoria que salen del corazón sobresaltado y a continuación la confianza. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Es como que el corazón, sobresaltado por la alegría, se va ablandando poco a poco. Ten piedad de nosotros. La Iglesia recomienda que lo digamos todos, empezando por el cura, que es el más pecador de todos, en plural. Y nos vamos reconociendo todos como grandísimos pecadores. Perdonad. Y esto es lo que nos hace doler dentro. Cuando el hijo pródigo se vio cubierto de besos por su padre y abrazado y metido en el corazón, entonces ¿cuánto le dolió el haber intentado hacer su vida y salir de casa? Entonces, pero aquello ya no le hundió, porque era un amor que lo acogía tan victorioso, que ya no pudo por más momentos entrar dentro, como dice la palabra de Agustín. No te vayas fuera, que te pierdes, entra adentro. Pero enseguida tienes que salir fuera, porque la mirada te sobrecoge para un canto de alegría. Es la alegría lo que te hace salir fuera el corazón y te lo ablanda. La conversión es un misterio de alegría. ¿Y luego? Pues cuando la alegría va entrando poco a poco en el corazón y lo va ablandando, como esos vasos de agua que se ponen en un manantial y se llena el vaso y se desborda, pues no queda más que el canto. Canta el que ama, canta el que se siente amado. ¡Gloria a Dios en el cielo! Es un canto, la asamblea desborda de alegría. El gloria es el júbilo de la cena pascual. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Ahora tenemos entrada a tu corazón, Padre, por la herida abierta de tu Hijo. Pues ahora tenemos entrada al corazón de los hermanos. Y ya no tenemos por qué pelearnos. Y al corazón de las criaturas y al corazón de los siglos. Por tu inmensa gloria, la gloria que ha aparecido en tu Hijo muerto en la cruz como siervo, por tu inmensa gloria, por la claridad de ese rostro que vieron los discípulos en el monte, más claro todavía en la cruz, porque tanto más se manifiesta cuanto más hondo se esconde. En esa claridad de tu rostro te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios, Padre Todopoderoso. Admirable el himno, pero es un himno de alegría, de júbilo. ¿Por qué nosotros celebramos la Eucaristía con caras tan lánguidas, todo se hace larguísimo? Y los primeros cristianos, pues la celebraron con alegría, con júbilo. Ah, porque es que aquello era la presencia de aquel que nos amó, que nos reunía en la fraternidad y se arrojaba a la misión con un corazón nuevo. Porque el perdón permite inaugurar la vida cada mañana. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Es el grito permanente de la Eucaristía. Santo siervo Jesús, hermano compasivo y misericordioso, que te has cargado con nosotros en silencio y te has tapado los ojos para no ver nuestros crímenes, muerto como oveja en el matadero, cuando nosotros andábamos errantes, cada uno siguiendo su camino, y el Padre cargó sobre ti las culpas de todos nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, escucha nuestras súplicas. Y a medida que la alegría se va apoderando del corazón, pues ya quedan los ojos de la comunidad entera fijos en los suyos para la aclamación final. Santo, eres solo tú. Señor, tú solo, Altísimo. Altísimo es la altura del amor, solo tú. En la gloria de Dios Padre. Es un misterioso solo. Que es lo que ahora comprendéis por qué se han convertido los santos. Los santos se han convertido por un exceso de alegría. El seguimiento es un misterio de alegría. Con caras largas no podemos seguir a Jesús. Ni siquiera debemos intentarlo. Es necesario primero ponerse a los pies de la cruz para ser inquietados, sobresaltados, estremecidos, desbordados por la alegría de la victoria de la cruz. ¡Qué bonito! Recuerdo que una vez vino por aquí un chico que se había casado con una gitana. Esto ya es mucho, un chico payo que se casa con una gitana. Pues tiene un corazón grande, se supone. Y tenía una fe muy fuerte en el Señor. Y después de una temporadita vino por aquí, pasaron algunos años, y trajo una estampa grande del corazón de Jesús con una oración que expresaba toda su vida errante, y era esta: Señor, que me falte todo menos tú. Es el todo y el solo. Al terminar de cantar el Gloria, tú solo, tú solo, tú eres mi fortaleza. Tú eres mi día, tú eres mi camino, tú eres mi perdón, tú eres mi futuro, tú eres mi techo, tú eres mi fraternidad, tú eres mi vida, mi muerte. Pues después de eso, pues queda la oración. ¡Oremos! Hay un silencio para la oración colecta, donde cada uno hermano debe decir en su corazón al Señor alguna cosita. Y después de ese silencio, ya el que preside en el nombre del Señor recoge las oraciones de todos para terminar diciendo esa oración: Señor, te pedimos muchas cosas, pero que nos falte todo menos tú. Y es ahora cuando volvemos al corazón de la Trinidad. ¿Recordáis el icono del Padre por el Hijo en el Espíritu? Y te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo. Realmente está comprobado en los 20 siglos de la Iglesia que las grandes transformaciones del corazón suceden en la Eucaristía. Pero cuando uno ha dejado de vivirla como una rutina, porque un hijo que va a casa a cenar y tiene la casa como un dormitorio, pues ya puede ir a casa a cenar muchas veces, si está allí pero no está allí, si está sentado a la mesa pero está ausente. Ay, por eso la Eucaristía del domingo es el punto de arranque y termine de toda la semana, con el corazón encendido, tiempo largo, repasando la palabra, la oración, el canto, para poder dar a una sola voz la alabanza al Señor en la unidad del Espíritu Santo. Es sencilla realmente la conversión, muy sencilla. Es un problema, es un misterio de alegría. Por una parte, la mesa de la palabra, y por otra parte, la mesa del cuerpo del Señor. Lo mismo que la mesa de la familia se conversa y luego se parte el pan. Es la primera parte de la cena del Señor, donde el Señor nos habla, es la que vamos a escuchar hoy. Y hemos puesto el arpón donde el Señor pregona la palabra con especial esmero, porque casi solo con ver y oír lo que hacemos en la proclamación del Evangelio, se entiende ya lo que tenemos en Cristo. Cristo mismo anuncia la palabra. Él mismo anuncia la palabra. Él mismo es la palabra. Él mismo se entrega a sí mismo con todo su amor en la palabra. A lo mejor no veis desde atrás, hemos puesto aquí pues tres velas rojas, para expresar cómo esta palabra es una palabra de amor que el Padre nos ha entregado por su Hijo con la fuerza del Espíritu. Queremos expresar con esta luz que se puede llevar al anuncio de la palabra. También le hemos puesto en el amor este paño donde se ve la cruz, pero una cruz florecida, una cruz gloriosa, porque no tiene la palabra de la Virgen Pascual. Y también hoy usaremos el rosario, como se recomienda a la Iglesia al proclamar la palabra. Ya necesitaremos decir. Basta solo cuando proclamemos el Evangelio estar atentos a ver los gestos, las palabras que hacemos para descifrar, empezar a descifrar el misterio de la palabra de Dios. Como maestro explicando el Evangelio. Él es el que explica el Evangelio y es el Evangelio mismo. Por eso, para escuchar hoy un poquito lo que vamos a escuchar sobre la proclamación de la palabra, pues vamos a fijar en los textos, las proclamaciones, los signos que hacemos al proclamar el Evangelio. Casi solo con fijarnos en lo que sucede, desciframos el misterio que allí se esconde en la proclamación de la palabra. Es Jesús. Los sacerdotes no necesitan más que la voz. Por eso veréis que antes de proclamar el Evangelio, el sacerdote se inclina ante el altar que es Cristo, para pedir al Señor que sea Él el que lo anuncie. Una oración muy sencilla, que a lo mejor habéis oído nunca, que dice: purifica, Señor, mi corazón y mis labios para que anuncie dignamente tu Evangelio. Proclamar el Evangelio, y hemos dicho después, palabra del Señor. Pero lo que no sabemos es qué significa palabra. ¿Alguna vez habéis pensado qué significa palabra? Porque precisamente solo los hombres podemos hablar. Las demás criaturas no hablan. ¿Qué secreto tiene la palabra? ¿Qué es la palabra? Pues para responder a esta pregunta tengo que decir que hay dos respuestas. Una que encontraron los pensadores griegos y otra que encontramos en la tradición bíblica. Para los pensadores griegos, nosotros somos griegos, pues la palabra, si os ponéis un momento a meditar, es un pensamiento que se dice. Por ejemplo, ayer en la misión estaba hablando con unos jóvenes y hablábamos de la libertad. Estábamos pensando sobre la libertad. Y decía uno: sí, pues la libertad no sé muy bien qué es, pues parece como que la libertad es hacer lo que cada uno desea, pero como tenemos que ir juntos, pues donde termina mi libertad, donde empieza mi libertad, luego termina la del otro. Estábamos pensando. Y decíamos lo que pensábamos. ¿Qué pensábamos? La libertad. Que es un pensamiento, es luz, luz que se hace palabra. Bien bonito. Luz que se hace palabra. El hombre puede tener esa luz porque piensa. Entonces, la palabra es un pensamiento que se dice. Pero en la tradición bíblica hay otro modo de descifrar la palabra que es más apasionante todavía y que lo voy a explicar con un ejemplo. Imaginaos que yo tengo un secreto muy profundo en mi vida, un secreto donde se encierra todo el misterio de mi vida. ¿Y a quién se lo cuento? Pues no se lo contaré más que a aquellas personas que me aman, en las cuales yo puedo confiar. Pero es que esto es muy fuerte. Al contar este secreto, no solamente es que estoy diciendo algo de mi vida, es que estoy entregando mi vida, es que me estoy entregando a mí mismo. Es que entonces la palabra no sale de la cabeza, sino del corazón. Y la palabra no es un pensamiento que se dice, sino es un amor que se entrega. ¿A que lo habéis comprendido? La palabra entonces es un amor que se entrega. Si ahora juntara las dos maneras de interpretar la palabra, pues podría decir, la palabra es un amor iluminado que se entrega. Qué bonito es esto. Recuerdo, pues hace unos cuantos años, explicando el Evangelio a los jóvenes, que después de que habíamos explicado largamente lo que era la Biblia, pues uno de ellos puso título a su Biblia. La puso con un forro blanco y puso encima Historia de amor. Porque efectivamente la escritura es una historia de un secreto de amor que se va diciendo y que se va entregando. Ya veréis cómo lo comprendéis. Si alguna vez yo voy a vuestra casa y me siento en la cocina con vosotros a escucharos y me callo, ¿de qué me habláis? Pues de vuestros hijos. ¿Y si estoy 2 horas? Pues de vuestros hijos. ¿Y si estoy toda la mañana? Pues de vuestros hijos. ¿Pero es que no tenéis más palabra que esa? No, porque ese es todo el amor de vuestro corazón, el secreto de vuestro corazón. Y en esa palabra decís todo y dais todo. Qué bonito es esto. Entonces, claro, vosotros, a lo largo de la historia de vuestra familia, desde antes de venir los hijos y después, vais diciendo esta palabra y la vais dando como un secreto de amor, como una historia de amor. Pues eso es la escritura que proclamamos, la historia de amor del Padre que ha hecho con nosotros dándonos a su Hijo querido, para reunirnos como hermanos junto a Él y hacer de la tierra una mesa común donde podamos compartir, y de la aventura humana una senda común donde nos asomemos a la esperanza, una esperanza que no termina nunca. Ah, entonces, la palabra de que decimos es un secreto de amor escondido en el corazón del Padre, que poquito a poco lo ha ido descifrando. Un hombre y una mujer se casan y llevan ese secreto de amor, que son sus hijos. Y con ese secreto de amor construyen la casa aún antes de que nazcan. Y luego lo van llevando de la mano, el secreto de amor se va descifrando. ¿Y cuándo se termina de descifrar este secreto? El otro día le pregunté a una ancianita que vino a un estudio de la palabra y me dijo, ay, pues tal como se dice, se descifra en la muerte. Yo me puse a pensar, pues claro que sí. Porque en realidad un padre, ¿cuándo termina de dar a luz a su hijo? Cuando se muere, cuando le pasa todo su amor. ¿Cuándo acaba de descifrar el secreto de su vida? Cuando muere de amor y le pasa la vida del todo en todo. ¿A que lo comprendéis? Por eso ese secreto de amor que el padre tenía escondido desde antes de la creación del mundo, ¿cuándo se acabará de descubrir? Diréis, pero si es que el Padre Celestial no puede morir nunca. Ay, esperad que os lo explico. Una vez vi a un padre de familia que se le murió un hijo a los 18 años. Y entonces, después de enterrarlo, estábamos sentados en la cocina y me dijo, le aseguro a usted que preferiría yo haberme muerto antes. Entonces comprendí que al morir su hijo había muerto el padre y que le había costado más morir al padre ver morir a su hijo que morir él. Y ahora comprendo que el secreto de amor que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro, tenía en su corazón, cuando se ha descubierto, cuando ha muerto su Hijo querido, cuando nos entregó a su Hijo, cuando el Hijo nació en el pesebre, efectivamente, antes lo había ya descubierto de crear los cielos y la tierra, Antes lo había ido descubriendo en la antigua alianza, cuando a través de las manos de Abraham o de Moisés o de David fue abriendo el horizonte de la esperanza de la alianza antigua. Pero cuando nos entregó su amor fue al darnos a su hijo en el pesebre, más aún en Nazaret, más todavía en los caminos, más enteramente en el madero glorioso de la cruz. Allí, cuando murió de amor el hijo, el padre abrió su corazón y descifró por entero lo que tenía. Pues tengo que asomarme al corazón abierto del Señor para conocer el secreto del padre. Pero comprender. No sé si recuerdas la escena del Viernes Santo, cuando está suspendido en el madero de la cruz y dice: Padre, quiero terminar el encargo de amor que me hiciste, tengo sed. Nosotros le golpeamos el rostro y le dimos a beber vinagre. Y a continuación dice el texto, dijo: el amor ha llegado hasta el final, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. El soldado le atravesó el costado y de su costado salió sangre y agua. Ya se ha descifrado el secreto hecho palabra. Ya lo ha descifrado el Hijo, porque nadie conoce al Padre más que el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Por eso el Hijo, en el madero de la cruz, glorioso, donde está entronizado, donde el Padre le levantó sobre todo y le dio el nombre sobre todo nombre, donde le puso la derecha suya en la cabeza nuestra, Jesús, Hijo del Padre entronizado sobre nosotros, hermano mayor, Señor, es el que dice la palabra, el que la explica. Por eso veis que el amor se levanta para verle a Él, a la cabeza levantado por encima de nosotros, como Señor, habéis dicho, palabra del Señor, es Él el que proclama la palabra. Porque como nadie conoce ese secreto más que Él, pues Él es el maestro y Él es el pregonero y el mensajero y el portavoz de la palabra. Ay, pero si me pongo a pensar, entonces el Hijo no solamente es la voz por donde el Padre habla, la boca y los labios del Padre, sino que Él mismo es la palabra. No solamente la explica, la es la palabra, es el amor, pues Él mismo se entrega a sí mismo. ¿No he dicho que la palabra es amor entregado? Pues Él lo da y lo es. Es la palabra. Juan decía en el prólogo, la palabra se ha hecho carne. Por la palabra el Padre nos ha dicho y nos ha dado todo. Y esa palabra se ha hecho carne. Y comienzo de la carta a los Hebreos dice, muchas veces, de muchas maneras, antiguamente el Padre habló a nuestros padres por las palabras, pero ahora en la etapa final nos ha hablado en su Hijo. Es admirable esto, ¿verdad? Él es el que pregona la palabra y es la palabra misma. Él entrega, se entrega Él mismo, a sí mismo, en todo su amor. Por eso la palabra tiene fuerza, porque es amor. La palabra es Espíritu Santo. Es el amor que el Padre nos ha dado por su Hijo, con el amor del Espíritu Santo. Y es una palabra viva, no es un recuerdo, es un memorial, actúa ahora. Es un acontecimiento vivo que sucede ahora mismo y que descifra todo lo que estamos viviendo. La palabra, ya lo explicaré el próximo día, es un memorial, es Espíritu Santo, es fuego vivo, es palabra viva y eficaz que se hace nueva y que hace todas las cosas nuevas con ella. Ya termino, si ahora me acompañáis a reconstruir la proclamación de la palabra, pues verdad que tiene que entender. Es Cristo mismo el que proclama la palabra, el sacerdote le presta las manos y la voz. ¿Ves que hacemos una procesión para proclamar el Evangelio? Y al proclamar el Evangelio, cuando le vemos a Él resucitado y vivo con las marcas de la cruz para proclamar la palabra, os ponéis de pie. ¿Por qué os ponéis de pie? Pues es el gesto del hombre resucitado, del hombre que ha visto al Señor, que se pone de pie para cantarle. Cantamos el Aleluya. No le hemos cantado porque es cuaresma, pero hemos hecho una aclamación. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Y cuando yo dije, lectura del Santo Evangelio según San Juan, ¿qué dijisteis vosotros? Gloria a ti, Señor. Con los ojos puestos en Él, con el corazón lleno de alegría, hemos aclamado su presencia. Pero después hemos hecho un gesto y que teníamos que hacerlo casi todos los domingos, el gesto del incienso. Esto tiene más miga de lo que parece. Lo explicaré porque a lo mejor los pequeños no lo han visto nunca. ¿Sabéis que en el mundo antiguo, bueno y todavía, porque el mundo tiene muchos soberanos, pues de delante de los soberanos se hacen gestos de reconocimiento? El mundo antiguo usaba el incienso para reconocer al soberano, al rey. ¿Quién creéis que es nuestro rey en este momento? ¿El dinero? ¿La política? ¿La cultura? ¿El saber? ¿La salud? ¿Los hijos? ¿Qué pensáis? Ay, pues entonces, al incensar la palabra, queremos decir, porque tú solo eres santo, tú solo Señor, tú solo Altísimo Jesucristo. Aquí estamos con las manos abiertas, los monjes le doy una palabra de pie con las manos abiertas, a ti, vueltos a ti. No reconocemos más Señor que a ti. No tenemos más hermana mayor que tú. Queremos que nos falte todo menos tú. Y por eso hacemos el gesto del incienso, como dice el Salmo, suba Señor mi oración como el incienso en tu presencia, el altar de mis manos como ofrenda de la tarde. Los primeros cristianos ponían junto a la palabra como que el incienso, la oración de la alabanza, era un reconocimiento nuestro a la palabra proclamada. Y recordáis que en el libro de Apocalipsis, cuya liturgia celeste empalma con la tierra, se ve a todos los hermanos que han muerto como alabando al Señor Cordero Inmolado en el incienso de la oración de alabanza. Algo así, ¿verdad? Lo que pasa es que entonces tenemos que cambiar, porque yo me digo, ¿quién de nosotros tiene la Biblia en su casa? ¿Quién la ha leído? Y si está, ¿quién la ha sacado fuera de la estantería como decoración de los cacharros que tenemos allí y la ha puesto para escucharla, para venerarla, para adorarla? ¿Quién se sienta junto a esa palabra ratos enteros durante el día para escuchar en el corazón? Ah, entonces es que en realidad no éramos todavía cristianos, somos catecúmenos, estamos volviendo al bautismo, estamos descifrando esta palabra que descifra enteramente el misterio de nuestra vida.